De la misma manera, debió haber publicado en el Diario Austral de Valdivia dos veces aviso también que convocaran a este proceso y en el cual se informasen a las comunidades, cosa que tampoco ocurrió. Eso vulnera los derechos de las comunidades indígenas, vulnera su derecho a igualdad, vulnera los derechos consagrados en el convenio 169 y es lo que nosotros pretendemos, ¿cierto?, que la Corte de Apelaciones de Valdivia y los tribunales de justicia o en su efecto los tribunales internacionales, si es que se da la situación, tomen en conocimiento, ¿cierto?, y restauren el imperio del derecho. Ahora, ¿esta acción legal se hace en representación de qué comunidades, de qué comunas? Acá tenemos comunidades de los territorios de Futrono, Paillaco, Mariquina, Valdivia, entre otras que se me puede escapar. Creo ¿Río que, Bueno, Futrono? No, ahora en lo concreto son de las comunidades de los territorios de Futrono, Paillaco, Mariquina y Valdivia. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, acá hay alrededor de 7 u 8 comunidades. Lo que hay detrás son un conjunto más de organizaciones territoriales que están siendo amparadas, ¿cierto?, y trabajándose de manera mancomunada con las comunidades al día de hoy presente.